te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Una más. Y hoy te vas. que ayer estuve aquí frente al mar, esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que nadie por ti comentará que vivo pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz. Sabes bien que significas en mí. Corazón, ven a mí, y yo me desespero por ti. Dice, yo como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, que tú no me has olvidado. Como te quiero tanto, que tuve tantos amores.